tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Me da mucho gusto saludarles. Y me da gusto invitarles también al programa de hoy en el que ya estamos, porque la verdad es que le vamos a rendir un homenaje, un merecido reconocimiento a Jorge Saldaña. Hace aproximadamente, ¿qué será? Fue el 10 de octubre. 10 de octubre entrevistamos a Jorge Saldaña en vivo, vía telefónica, aquí en este espacio, en este programa, Hablando Claro con Rubén Luengas. Muchos de ustedes, radioescuchas, oyentes, tuvieron la oportunidad de hablar y de que les escuchara su valoración, su apreciación del trabajo en la televisión, en la radio, de Jorge Saldaña. Él los escuchó. Yo lo noté muy débil. Debo de confesarles que cuando terminamos esa entrevista sentí una mala espina, no sé por qué, pero la voz no me parecía. En fin, yo sentía que eran los últimos momentos de Jorge Saldaña y así fue. Ha fallecido a los 83 años el periodista Jorge Saldaña. Sus restos serán velados en el Panteón Francés para después ser cremado y trasladado a su lugar de origen en Banderilla, Veracruz, donde nació él el 5 de enero de 1931. Más adelante les voy a tener fragmentos, parte de la entrevista que realizamos aquí el 10 de enero, de octubre, a Jorge Saldaña. Y les voy a tener una entrevista también que le hice a él en el año 2011. Creo que hay puntos muy importantes. Y dado también que en el programa ese que pasamos en vivo con él hubo muchas personas que llamaron de diferentes partes de los Estados Unidos recordando a Jorge Saldaña, pues le vamos a rendir hoy un homenaje. Sin embargo, quiero decirles que tendremos a Javier Becerra, el congresista Javier Becerra, el próximo lunes, un día antes de las elecciones intermedias aquí en los Estados Unidos, que estarán pues muy candentes desde el punto de vista de lo que está en juego. Una de las cosas importantes, sin duda, el Senado, que muchos creen que lo puede llegar a perder el Partido Demócrata. No sé, habrá que esperar al día de la elección. Y también les quiero poner, señoras y señores, un audio. A pesar de que es un video, el audio en sí mismo pues es muy emblemático. Se trata de niños que estaban desfilando en Cuajinicuilapa, repito, Cuajinicuilapa, en el estado de mexicano de Guerrero. De repente hay un tiroteo, está el papá protegiendo a los hijos detrás de un árbol. Llega un momento en que una chiquita se suelta llorando, diciendo, ¿está muerta mi mamá? Papá dice, no, nada de eso, nada de eso. Fíjense, infancia es destino, lo que escribimos en el alma de un niño lo escribimos para siempre. ¿Qué estamos escribiendo los mexicanos en México, los políticos transas, ratas, sinvergüenzas, rateros, corruptos, narcotraficantes? ¿Qué están escribiendo toda esta bola de bandidos en este México, cuando niños tienen que salir a la calle y toparse con situaciones como que las que les voy a poner en este momento? El audio, pues, íntegro no, porque llega un momento en que el papá expresa su coraje de una manera que no se me permite pasarlo al aire aquí. Me refiero, a nadie me ha dicho nada, ¿no? Como profundo respeto, pero vaya, somos responsables y no pasaremos esa parte. Pero vamos a la que realmente nos interesa. Este es el México que están viviendo muchos niños, el México cotidiano en estados de la República Mexicana, que repito, de norte a sur y de este a oeste, crucificada por la corrupción y por la violencia. Vamos a escuchar el video. No, no llores, mamita, no llores. No llores, mi amor, ahí quédate, ahí quédate. No, aquí está conmigo, aquí quédate. Métase, métase, métase. Métase, métase. Métase aquí, compa. Hey, aviéntate aquí. Métete acá, métete acá. Señora, señora. Aquí quédate, mami. No llores, ven conmigo. No llores, levántate. Ven conmigo. papá. Regresate, regresate, regresate. ¿Qué? Sí, mi esposa también, no sé dónde se metió. ¿Y a quién está maltratando? ¿A quién? No sé, no sé. Con los policías. No, mamita, aquí está bien. Sí, mamita, ya está. Ahí está, tranquila, tranquila. Ahí está, mi papá. Tranquila. Tú tranquila, mi amor. No llores. Tranquila, tranquila. No. ¿Qué pasó? No. Bueno, indignante que tengan precisamente niños mexicanos y en este caso de Guerrero tener que estar enfrentando esta situación. Les leo la nota, alumnos de un jardín de niños, repito el nombre, Cuajinicuilpa, Guerrero. Ellos estaban desfilando por las calles, pero momentos después se vieron envueltos en medio del tiroteo que ustedes escucharon entre gatilleros y elementos municipales. Esto reveló el video de un ciudadano. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 horas del pasado lunes 27 de octubre sobre la carretera federal número 95, cerca de la escuela primaria Silvino Añorbe Dávila y el jardín de niños Paloma Cordero, cuando Martínez Rodríguez se dirigía al ayuntamiento. En el video subido a YouTube se muestra cómo los padres de familia resguardan a sus hijos del tiroteo que duró más de 20 minutos. Incluso muchos menos lloran y gritan a la par de las detonaciones. Algunos de los adultos intentan calmar la situación, sin embargo, corren para resguardarse en la escuela. Esto vivieron en Guerrero estos niños. Si quieren luego más adelante a ver si hay chance de volver a pasar un fragmentito, es verdaderamente aterradora la situación. ¿Dónde están los grandes estadistas? Yo me pregunto. Hacemos una pausa y volvemos. Exactamente se cumplen 3 semanas de aquella entrevista que realizamos a Jorge Saldaña. Yo creo que es importante que mucha gente conozca a Jorge Saldaña, de los que no los conocen, que chavos, jóvenes, que viven acá. Cuando México estaba prácticamente en la Edad Media, en muchos aspectos, él tenía un programa que se llamaba Anatomías. Es de los pioneros, pues, que abrieron en televisión las mesas de debate, la discusión, donde no se acostumbraba, pues, que se discutiera, que se pensara, que se opinara. Era un programa que evidentemente tenía tremendos ratings en la televisión mexicana, lo que ahora es Televisa. Ahí tenía Anatomías con Jorge Saldaña. Después de ese programa, él tuvo muchísimos otros. Tuvo en lo que ahora es TV Azteca, que antes era Imevisión, como televisión del Estado, pues Jorge Saldaña tuvo programas realmente memorables. A muchos mexicanos les recuerdan a sus familiares, etcétera. Yo le hice una entrevista en 2011, abril del 2011, en otra estación pública de radio, gracias a KPFK por permitirme pasar esta entrevista ahora por acá, y se las pongo aquí para rendirle un homenaje. Luego le voy a tener la que le hice aquí hace 3 semanas. Vamos con Jorge Saldaña. Y esta noche voy a tener el gusto de sostener una conversación con un hombre a quien respeto muchísimo desde que yo era incluso niño, cuando mi papá no se perdía un programa de televisión que se llamaba Anatomías, con Jorge Saldaña. Uy, cómo me acuerdo también. Y lo saludo pues a Jorge, quien se encuentra en este momento allá en Xalapa, Veracruz, la capital veracruzana. Jorge, me da muchísimo gusto, en verdad, que estés conmigo en este programa Contragolpe, y con este respeto y esta admiración que desde niño te tengo. Eres muy amable, Rubén, me tienes a tus órdenes aquí en un rancho, cerca de Xalapa, con un calor de 30 grados y mucho campo y mucho verde, para envidia de muchos de los que no pueden estar en un campo así.

Wow. Esa es mi cultura. Y me aventó mi memorando y se dio la vuelta y dije... Bueno, están escuchando a Jorge Saldaña. Le hice esta entrevista en 2011. Jorge Saldaña murió ayer. Regresamos en Univisión América, hablando claro. Regresamos, amigos, en este reconocimiento homenaje al periodista, conductor de la televisión, de la radio, de los medios alternativos en México, Jorge Saldaña, quien murió ayer a los 83 años, recuperando una entrevista que le realicé desde Los Ángeles, California, en abril del 2011. Continuamos. Ese era su criterio. Ese era su criterio. No ha cambiado un ápice. No ha cambiado. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Bueno, dime qué me ibas a decir. No, síguele, me interesa. O sea, no ha cambiado ahora con el tigrito. Con el tigrito. Cuando van a Puebla ayer o antier, al consorcio de jóvenes que dicen espacio 2011, llevan a un cómico, a alguien, para que les dé una conferencia, o llevan a Cartens para que diga alguna tontería. Uh-huh. Lo que pasa es que siguen haciendo que un grupo de personas que evidentemente pueden tener el calificativo de jodidos, si no físicamente o porque sean clase media, si mentalmente, porque buscan en lo que les pueda dar un programa de televisión la jerarquización de su vida. La ven como el tope fundamental a imitar, el paradigma, es la palabra. Ven como paradigma a la televisión. Yo quiero ser como un líder, como la televisión me lo imponga. ¿Y qué son? Simples vendedores de tiempo. Uh-huh. Simples engañadores de diversión, entre comillas. Sí. Y fíjate que lo abarca todo. Por eso yo creo que había que tener un estudio, no para acabar con la industria de la televisión, sino para encauzarla por el bien de México. Un día antes, unas niñitas de 5 años así, bailando con sus caderitas como Shakira, despertando un erotismo que no es apropiado. No me gustaría que mi hijita o mi nieta estuvieran bailando, meneando su coxis, o como se llame geográficamente, anatómicamente. Me explico, con una faldita chiquita. Y los niños, con un espíritu de imitación, lo hacen a las mil maravillas. Igual que otro, cantando con un borracho, reconocido públicamente como un agente de mal vivir, y el niñito de 5 años, haciendo dueto con él. No, estás tocando un punto muy importante, porque aquel que escribe en el alma de un niño escribe para siempre. Eso es lo que yo dije. Para ese niño, el haber cantado con ese borracho lo marca para toda su vida. Estamos escuchando una entrevista que le hice en la radio pública de Los Ángeles, California, a Jorge Saldaña en abril del 2011. Jorge Saldaña, periodista, locutor veracruzano. Jorge Isaac Saldaña Hernández falleció la noche de ayer a los 83 años de edad. Fue una persona que, repito, como dije al principio del programa, cuando de alguna manera en muchos aspectos vivíamos en México, yo era chavo, una especie de edad media comunicacionalmente hablando, sin duda, junto con el espacio que le permitió tener esa plataforma, abrió brecha con un programa que se llamó Anatomías. Decía también que muchas personas de aquí de Los Ángeles, California, mexicanos, recuerdan a sus padres viendo el programa Nostalgia. Hay gente que hoy me dijo alguien en la mañana, recuerdo a mi mamá viendo el programa Nostalgia. Tremendo programa, tremendo crítico, un hombre incómodo sin duda, como él lo está confesando en esta entrevista, que se lo presentamos al desnudo, hablando tal claro como él hablaba, como él pensaba, ¿no? Murió el día de ayer, estamos recuperando su pensamiento del 2011. Más adelante les voy a poner la entrevista que le hice a él hace 3 semanas, cuando supe que había ingresado a un hospital, que había estado delicado, grave, salió del hospital. Y la verdad es que, incluso aquí Roberto no me dejará mentir, le dije, me huele mal este asunto desde el punto de vista, lo sentí muy débil, muy distinto al Saldaña que estamos escuchando en este momento, así es la vida, 83 años,

los restos del cronista, locutor, compositor, escritor, Jorge Saldaña, nacido en Banderilla, Veracruz, son velados en el Panteón Francés y su cuerpo será cremado y trasladado al lugar donde nació. De acuerdo con el reporte difundido por Canal 11 en su página de internet. Fíjese, recuerdo entre los invitados a los programas de Jorge Saldaña estuvieron Los Panchos, Pepe Arévalo, con su orquesta, desde luego, el trío Los Morales, Los Jaibos, Los Hermanos Delgado, Viola Trigo estuvo también, Los Dandies, en fin, muchísima gente, Ernesto Garcel, mucha gente que le debe esos espacios, inclusive a Jorge Saldaña, a contracorriente, déjeme decirle, y con muchísimo éxito, ¿no?, en ese tipo de programas. Se desempeñó como narrador de radionovelas, ¿no?, y asistente de Roberto Kenny. Trabajó en Televisa de 1962 a 1973, fue productor artístico de radio y televisión, anduvo en Francia, cantó en bares de Francia, en fin, un hombre de carne y hueso, ¿no? Seguramente con virtudes, con errores, como todos los tenemos, como los tiene un servidor, pero que he creído importante destacar a esta figura de los medios de comunicación en México. Después de la pausa regreso ya con otra entrevista, la que le hice hace 3 semanas, otra voz, otro sentimiento, donde muchos de ustedes llamaron para hablar directamente con él, con mucho sentimiento. Regreso. De regreso, amigos, la entrevista que les he presentado hasta ahora, abril del 2011. Vámonos más adelante en el tiempo, vámonos al 10 de octubre de este octubre que estamos viviendo, 10 de octubre que ya se va, entrevisté a Jorge Saldaña. Duró, después de esa entrevista, 3 semanas. Me dicen que es la última entrevista concedida por Jorge Saldaña, no lo sé. Si es la última o no, no importa. Vamos a escucharle. Ya le estuve yo comentando aquí a la audiencia, estamos a nivel nacional en los Estados Unidos, que mucha gente seguramente te recuerda con mucho cariño por toda tu trayectoria en televisión, en radio, en medios alternativos. Y por ahí nos enteramos de que el cuerpo te andaba jugando medio chueco. A ver, ¿cómo estás de salud, Jorge? No, la realidad es que estoy enfermo. Me dio una neumonía, recaí, después una serie de problemas y perdí 12 kilos, que era terrible para mí. Y trato de recuperarme, por eso me van a escuchar un poco cansado, pero puedo afortunadamente todavía ver las desgracias de mi país. Oye, no te estamos molestando con hacerte hablar. No, ¿te permite el doctor hablar? No, si yo hago a veces mi programa para acá, estoy en programas de compañeros de aquí, porque también me hace mucha falta tener la actividad, y te agradezco mucho que te acuerdes de mí. ¿Cómo no me voy a acordar de ti, estimado Jorge Saldaña? Yo le estaba aquí comentando a la audiencia, yo disfrutaba mucho aquellos programas tuyos, hombre, de los sábados con Saldaña, nostalgia, aquello de siempre tú haciendo una labor también. Desde luego, de chavo, que veía yo anatomías, nunca olvidaré esa entrevista que hiciste ahí. Eso era en lo que era... Hace años, es en lo que hoy es Televisa, pero se llamaba Telesistema Mexicano, ¿no? Telesistema... Luego, Univisión, y así, bueno, que quieran dado. Bueno, oye, Jorge, entonces, ¿cómo que te han corrido, sí? ¿Te han corrido muchas veces? Despedido. ¿Cómo se llama eso? Sin darme ninguna gratificación al partir. En Televisa, 15 años, y las gracias. En Canal 3 de 18, y las gracias. En los periódicos de de la Organización Editorial Mexicana, también 14 años y nada. Ya estoy acostumbrado. Bueno, pero siempre, siempre seguiste tú con tu empuje, con tu entusiasmo, con tu garra, con tu convicción y te supiste mover. Bien, pero de todas maneras, sí, no pienso que una opinión diferente no es bienvenida. Una opinión diferente no es bienvenida, pues. Claro, pues, si tienes razón, no, no. López Dóriga o todos ellos. Quizá me aceptaría. Bueno, no tengo porque estoy de acuerdo, pero quizá me aceptaría. Oye, Jorge, todo esto de Iguala, esto que estamos viendo en Iguala, en el Estado de México, esto de fosas comunes, esta situación tan dolorosa, esta marcha que hubo, la agresión a Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, hay muchos temas ahí que francamente preocupan. ¿Qué opinas? ¿Cómo la ves tú desde allá? ¿Estás en la Ciudad de México o estás en Veracruz? Estoy en la Ciudad de México. Mira. Ah, bueno, mire. Lo más preocupante es la agresión a Cárdenas. Lo que preocupa profundamente es lo endeble, lo acuado del pueblo mexicano que todavía espera empatar agendas, hacer un examen, examinar a ver si el pueblo vota porque se oye el gobernador de Guerrero. Es que es impensable, que parecería ser que somos tan aguados, tan faltos de energía, que nuestro sistema político está tan, tan perforado por la inercia, y que todavía están pensando si es propio o no que un gobernador renuncie. Un gobernador que tiene un presidente municipal que tiene durante varios años nexos con el narcotráfico o con la delincuencia y que no se da cuenta, es un acto, por lo menos. Y si un rasgo de vergüenza tuviese, ya habría renunciado o se hubiera puesto en disposición ante las autoridades para un examen completo de lo que sucedió y está sucediendo ya. No es posible manifestarse ante el mundo como un país que tiene grandes vuelos de carácter no liberal para vender petróleo, para hacer negocios, para que venga turismo y encontrar todos los días cosas. Están el ejemplo de un país patológicamente, psicológicamente enfermo. Es impensable. Un país patológica, o sea, enfermo, o sea, como una patología, dices tú. El país completo, las autoridades, la sociedad, ¿hasta dónde llega esa patología? Bueno, más allá del poder, todo lo que tiene poder está enfermo. Los ámbitos, las áreas del poder están enfermas. Acabamos de comprar un avión de 15,4 billones de dólares. Sí, sí, sí, el avión de Peña Nieto que ya aterrizó, sí. Sí. ¿Avión, pero se justifica? No, de ninguna manera se justifica. De ninguna manera. Y aparte, ¿quién pompó el avión? Pues Felipe Calderón, ¿no? Fue el que abrió el espacio para que se comprara este avión, ¿no? El expresidente del PAN. Pero de todas maneras, son convenios, son cochupos, son agarrar y entre ellos se dan sus regalías. Regreso con la entrevista que le hice hace 3 semanas a Jorge Saldaña, quien murió ayer en la Ciudad de México. Todavía hablaba del gasto este del avión presidencial, de la manera en que lo acaban de escuchar. Regresamos. Hace 3 semanas, amigos, cuando hice esta entrevista aquí en Univisión América con Jorge Saldaña, estaba llena la casa aquí de llamadas de gente que quería decirle algo. Vamos primero a algo que me dijo sobre la situación dramática del Estado mexicano de Guerrero, los estudiantes normalistas desaparecidos, y después algo de lo que ustedes le dijeron directamente en esta última entrevista a Jorge Saldaña en Univisión América. Es impensable, sí, que vivamos épocas tan aciagas, tan terriblemente, sí, perversas, sí, donde, sí, la, sí, realidad está sobrepasando los límites de la perversidad. Sí, totalmente, la realidad está pasándolo. ¿Y cómo va a ser que un gobernador todavía esté reclamando permanecer en su puesto cuando se desmorona la gente de su pueblo? Tú decías al principio, cuando te di, que hay actos terribles de discriminación. Y de no, hay una palabra fuerte aquí, que es el que no me importa nada. No les importa la vida del ciudadano, no les importa, ellos a su hueso. Bien, notan ustedes la voz, la comunicación, no sé cómo estaba, pero obviamente era un hombre que iba a morir 3 semanas después de esa entrevista, aquí en Univisión América, Jorge Saldaña. Ustedes llamaron, no pude pasar todas las personas que llamaron, pero aquí les voy a presentar algo de las llamadas de hace 3 semanas de la gente emocionada hablándole a Jorge Saldaña. Ay, buenas tardes, estoy bien emocionada. Yo tengo 55 años y yo me acuerdo de mi papá y mi mamá que esperaban cada semana su programa. Y ahora me pasa lo mismo, porque estoy viendo en el Canal 11 de México añoranzas y no sabe cuánto le agradezco de corazón, señor Saldaña, por todas las alegrías que les dio a mis padres y ahora lo que nos da a mi esposo y a mí. Y le pido a Dios porque haya muchos Jorge Saldaña. Y gracias, señor, por permitirnos esta gente tan maravillosa, de verdad, de corazón se lo digo. Y esto enorgullece a nosotros los mexicanos. Estas personas, no la tontera que escuchamos todo el tiempo. Y de verdad, funciona y le damos un beso. Bueno, pues muy emocionada, Jorge, ya ves, muy emocionada Vicky desde Dallas, no solamente por lo que le diste a sus padres, sino lo que le das a ella, porque sí, se me olvidó decir que tienes un programa en el Canal 11 y se ve acá en los Estados Unidos. Déjame pasar a alguien más, voy con ahora con este, déjame ver quién lleva más, creo que es Juan Carlos de Los Ángeles. Adelante, Juan Carlos. Ah, sí, buenas tardes, Rubén. Mucho gusto saludarte y felicitarte por toda la... Pues ahora sí, por todas las entrevistas tan buenas que tú haces con personajes, bueno, personalidades, ¿verdad?, de México. Y en este caso, pues, el señor Saldaña, pues yo también me acuerdo de cuando mis papás, mi papá veía, sus programas, ¿verdad?, de nostalgia, y sábados con Saldaña, etcétera. Y bueno, qué lamentable que ahorita esté pasando por este trance en su salud, ¿verdad?, pero esperemos que se recupere, pues lo más pronto que pueda, y para que nos siga dando más ahora sí de su sabiduría, de su, ¿cómo se llama?, de su personalidad y de su periodismo así tan ¿cómo se llama? Muchas gracias, compañero. Muy amable, que sea un saludo. Gracias. Felicidades. Gracias. Que se recupere rápido. Gracias. Muchas gracias a Juan Carlos de Los Ángeles. Tengo varias personas más. Nomás hago una pausa para preguntarte, ¿qué sientes, Jorge, de estos testimonios, a estas alturas de tu vida y de tu carrera, gente mexicanos que están acá en Estados Unidos? ¿Qué sientes? Pues a mí la emoción de nuestro queridísimo público alimenta mucho. Fortifica mucho, pero también puede llegar ocasionalmente a lesionar la vanidad Y obviamente, siento vanidad que haya personas que me recuerdan desde que eran niños, o sus papás. Sí. Pero yo me hago la reflexión de que es mi trabajo, es hacerlo bien, no más de confederas, hacer lo que trato de hacer, que es al mismo tiempo lo que me gusta. Y me he sido con ellos. Pero no debo dejar, porque todas las entrevistas de artistas en México, ellos son el centro del mundo, que es tanto la vanidad total. Yo no quisiera eso. Sí. Simplemente. Claro, pero. Fíjese que una vez me empezaron a llamar de México y me empezaron a llamar de México. Oye, que hiciste esto, sacaste esto en televisión. ¿Saben qué fue lo que ocurrió? Alguien lo subió a YouTube y Jorge Saldaña lo pasó en un programa que tenía entonces todavía en ABC Radio a nivel nacional en México. Él sin conocerme, no sabía de mi existencia, nada más valoró aquel trabajo periodístico y todo el mundo se enteró en México de algo que había yo realizado por acá en televisión. Fue por Jorge Saldaña. ¿Saben qué? Me emocioné ahorita de escuchar esto, caramba. Hace tres semanas esta entrevista con Jorge. Ahí estamos en el camino de la vida. Ahí estamos, Jorge, en el camino de la vida. Vamos a regresar después al último segmento, la última parte de esta entrevista que le hice a Jorge Saldaña hace tres semanas, antes de morir. Bueno, hace tres semanas la gente seguía llamándole a Jorge Saldaña, entrevistado por este programa. Escuchemos. Y bueno, le mando un abrazo muy fuerte y un abrazo y un saludo de parte de mi hermana Silvia, que está escuchando, y toda la familia. Lo queremos mucho, que Dios lo bendiga, que no soy muy creyente, no soy muy católica, no soy más bien creyente, pero yo creo que hay alguien supremo y él ve quién de verdad quién somos de corazones buenos, y este es uno de los de verdaderamente gran, de unos corazones muy, muy grandes y humildes. Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, ¿cómo andas, Jorge? ¿Cómo estás del ego? Decías que pero no, hombre, qué padre. A mí me da mucho gusto que escuches esto, Jorge. Me da muchísimo gusto. Y sobre todo de una audiencia acá en los Estados Unidos, del otro lado de la frontera, hombre. Claro, eso cuenta más. Cuenta más. Déjame pasar con Elio de Los Ángeles para que también después de Mónica, que te manda saludos con su hermana, que te están escuchando, y vámonos con Elio. Adelante, Elio, está usted al aire. Buenas tardes, Rubén, buenas tardes, mi gran humano, mi gran ser humano, Jorge Saldaña. De verdad que deberían de nacer más personas como usted, como Rubén, porque son las personas que necesitamos que nos hablen con la verdad. Don Saldaña, y yo sé que se va a mejorar, no espero, y yo sé que se va a mejorar de salud, porque usted es grande y porque Dios lo quiere y porque Dios sabe que lo necesitamos, Saldaña. Gracias, hijo. Gracias, Elio. Sígueme echando ganas a este tipo de programas. Yo me peleé ya con un canal que tenías aquí en Los Ángeles, porque yo te quería ver, yo llegaba y mirarte en la televisión, pero bueno, nos lo quitaron. Don Saldaña, de pie, todas las palabras que yo las quise decir, las damas anteriores, los caballeros anteriores que hablaron, ya las dijeron todas, ya pues, dijeron todas las palabras que yo le quería decir. ¿De dónde es usted, Elio? ¿De dónde es usted? De allá, de la gran Tenochtitlán. De la Ciudad de México, pues sí. Correctamente. Pues. ¿Y qué programas recuerda de Jorge Saldaña? ¿Qué programas recuerda de Jorge? Es ese mismo de Sábados con Saldaña. Lo miré pocas veces porque pues yo andaba de travieso. Pero sí recuerdo que mi papá lo miraba, y cuando yo me iba ahí, como me sentaba mi papá, y a mirar, y como decía el otro joven que habló, que si no, pues a mí desde chiquillo me ha gustado la política, saber qué es lo que pasa en nuestro lado, saber de las personas grandes que nos enaltecen, que ponen el nombre de México en grande, como el señor Saldaña. Muy bien, Elio, pues le agradezco mucho. Estén bien, yo agradezco mucho la llamada. Me descapé porque ando trabajando. Saludos, don Saldaña, vuelvo, repito, usted se tiene que mejorar. Que esté bien. Saludos, Rubén. Gracias, Elio. Pues qué bonito. A mí me emociona, Jorge, te repito, me emociona mucho porque, oye, a ti también te tiene que emocionar mucho y animarte para que ahí esa neumonía ceda completamente. ¿Qué dicen los médicos? ¿Cómo va la cosa? También todo se me complicó y un desastre. Y como bajé muchos kilos, eso me hace tener que luchar contra la enfermedad y tener que luchar con el hecho de recuperar los kilos perdidos. Pero ya no, afortunadamente. Adelante pues con algún otro tema. No quiero abusar de tu tiempo, no quiero que hables de más, en fin, porque una neumonía es una neumonía. Entonces, te mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, Jorge Saldaña, gracias por tomarnos la llamada. Y seguimos en contacto y aquí te respetamos mucho y siempre por ser un salmón, una persona crítica, una persona que no se le arrugaron los pantalones para decir muchas cosas que eran necesarias y son necesarias en México. Gracias, un fuerte abrazo, Jorge Saldaña. Gracias, eres muy amable, Rubén. Me tienes a tus órdenes. Agradezco a las personas que se acuerdan de mí. Y cuando quieras, puedo decir lo que pienso acerca de las tristes cosas que pasan en México. Un abrazo. Claro, un abrazo. Hace 3 semanas le mandé un abrazo a la Ciudad de México. Hoy, Jorge Saldaña, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres y a donde vamos a ir todos, absolutamente todos. Gracias. El agradecimiento es la memoria del corazón. Gracias por tu trabajo en los medios de comunicación. Gracias a ustedes que nos escuchan y les espero el lunes si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Gracias Roberto Ticona y gracias a Jesús allá en Miami.